Radio Soberanía, su voz en la radio. Entrevistas, música de todos los tiempos, noticias, reportajes y el acontecer sociopolítico de la República de Costa Rica. Sintonízanos vía internet como Radio Soberanía Seno FM.